abiertas con cosas estupendas desde el momento que tú despiertas. Feliz día, que nace el sol, te recibe con amor, con alegría. Te deseamos un día de emoción. Feliz día, que nace el sol, te recibe con amor, con alegría. Te deseamos un día de emoción.